continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar nuestra reunión y vamos a dar las gracias a Dios que Él nos permite compartir, y así de esta manera vamos a también reanudar nuestro estudio sobre bibliología. Y nos está tocando el punto principal, el título, si así podemos decir, las dos revelaciones de Dios. Nosotros comenzamos en el último estudio un panorama de lo que es la revelación especial. Vimos la definición de las dos revelaciones, la revelación general y la revelación también especial. Todo esto converge justamente a lo que es el estudio del libro que nosotros tenemos, la Biblia, y los valores que tienen esas dos revelaciones, e incluso en la revelación general que habíamos visto sobre la creación y demás. Vemos que justamente la Biblia habla de las dos también. No solo ella es la revelación especial, como veremos más adelante, sino que ella misma habla de esa revelación general y también cómo debemos ver la revelación general. Ahora vamos a ver algunos aspectos importantes. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor para que Él nos ayude, nos guíe, y así de esta manera vamos a empezar a estudiar algunas cositas más. Señor Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por el día que nos das de vida y podemos estar nuevamente en este lugar para aprender de ti, para alabarte, para bendecirte, ¿verdad? Te gracias por todas las cosas que nos das en este momento, Señor, en este día. También estar contento, alegres nuestros corazones, para darte gracias y alabarte tu nombre. Y Señor, quiero que dirijas en esta mañana tu palabra mediante tu siervo, que siempre que nos enseña para nuestro bien, Señor, para que tengamos el alimento espiritual que es necesario. Sin el pan esto no podemos vivir, Señor, sino podemos debilitar nuestras almas. Gracias, Señor Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a mirar, como dijimos, los asuntos relacionados a la revelación general. Como ya dijimos, empezamos la semana, o sea, el estudio anterior, y hemos llegado hasta por medio de la naturaleza. Ustedes ven ahí revelación general, un subtítulo, el punto A, y abajo hemos leído un salmo muy importante que nos hace ver la revelación general a través de la naturaleza. Pero debemos saber que el principio de cómo debemos observar la revelación general, cuando observamos la creación, observamos todo lo que compone la química, la ciencia, la materia, aspecto atómico, todo eso es parte de la revelación general, el universo mismo, todo lo que nosotros vemos como algo inalcanzable también, pero sabemos que existe, tanto lo microscópico como lo macroscópico, todo es revelación general. Ahora, hay que saber que la revelación general debe ser observada según Dios quiere que se la observe. Dios no es una persona que creó todo, pero quiere que solo a Él le observemos y no miremos nada de lo que Él ha hecho. Como dijimos también anteriormente, la revelación general original de Dios está muy ya devaluada. Hoy nosotros no podemos ver la revelación general de Dios en una manera como Él la vio en Génesis 1:31. Es difícil que nosotros podamos decir, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Obviamente, hoy no vemos más esa creación y nadie de los seres humanos después de Noé en adelante la vio. Porque esa creación original fue destruida, fue devaluada por el mismo Dios a través del diluvio, del castigo a la humanidad por su pecado. ¿Y cuál fue la causa de esa devaluación? No porque Dios la quiso hacer realmente, sino por el castigo, por el pecado, lamentablemente, de los seres humanos, de la primera generación humana que vino desde Adán y Eva en adelante y sus descendientes, tanto los descendientes malos como los buenos, fueron justamente los que hicieron que Dios derramara su juicio en una manera muy grande, que el planeta entero fue inundado. Y por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta esto cuando decimos vamos a ver la generación, cuando el Salmo 19, como veíamos la semana pasada, nos dice a nosotros que un día emite sabiduría, otro día, todo eso, cuán grandes son tus obras de Dios y lo que hemos leído anteriormente. Todo eso se está hablando de la generación que viene de Noé en adelante. Una creación, una revelación general que ya nos muestra quizás algo, pero con todo eso se ve muy gloriosa para cuando vamos, depende a los lugares que vamos, vemos cosas muy hermosas, muy lindas, pero cuán hermosas habrán sido, mucho más todavía, antes que el diluvio llegara a nuestro planeta. Así que, hermanos, debemos entender también que Dios ha dado ciertos principios en la revelación general que nosotros debemos tener en cuenta. El panteísmo, por ejemplo, valora la revelación general de Dios, pero la valora como algo divino. El panenteísmo también lo hace. Justamente valora todo eso y cree que la creación, todo lo que pertenece a la creación es Dios. Una piedra es Dios, una vaca es Dios. Por eso el hinduismo adoran a las vacas, lo tienen como el Dios más grande que puedan tener en el hinduismo. Usted no puede, si la vaca entra a su casa y empieza a romper todo, usted no puede decir nada porque es Dios que entró a su casa. Eso es el panteísmo y panenteísmo. O sea, son cosas que ya trascienden a una locura del hombre, a un aspecto distorsionado del hombre en relación a la revelación general, que no corresponde. Hay otras ciencias que estudian la creación, movimientos espirituales que ven a la creación como algo divino, que de ahí se saca la divinidad. Por ejemplo, nosotros vamos a Romanos 1 a partir del 18 en adelante y vemos, vamos a mirar por un momento ese aspecto distorsionado también, idolátrico de la creación, que es muy importante que nosotros comprendamos. Versículo 18 hasta el 21 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, los cuales detienen la verdad con injusticia, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. ¿Qué se conoce de Dios en el contexto de Romanos 1, 18 y 19? Es lo que él va a seguir hablando, Pablo, enseguida, la creación. Todo hombre que observa la creación no debe observar como algo solamente científico, como algo hermoso, sino tiene que observar, justamente ver ahí la capacidad creativa y creadora que tiene Dios para darnos un mundo bueno, lindo, que en su momento, como vimos la semana pasada en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Bueno, eso es lo que debo valorar. Hasta ahí debo llegar. Hasta ahí está todo bien. No hay ningún problema que usted admire la creación, la revelación general. Pero hasta un cierto punto. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas de modo que son inexcusables. ¿Entienden? Es correcto que yo pueda entender la divinidad, la deidad. Eso es el aspecto invisible, lo que no podemos ver de Dios. Nosotros, por ejemplo, hay cosas que de Dios podemos ver, muchos árboles, montañas, mares, océanos, peces, animales de todo tipo, aves, todo lo que querramos ver, todo eso. Pero hay aspectos que aunque no vemos, se reflejan en la creación. Porque es evidente que no podemos negar que detrás de la creación, si somos bastante sensatos, o por lo menos un poco, no podemos decir que esto salió de la explosión. Esa es una manera mala de ver la revelación general de Dios. Cuando yo veo desde el punto evolutivo, dándole millones y millones de años al mundo, que no los tiene, por más que le busquemos la vuelta, no tiene millones de años, pero cuando miramos y observamos la exactitud, el aspecto científico cabal y en una manera constante en la creación de todo tipo de cosas que Dios ha hecho, tanto las microscópicas como las visibles y las macroscópicas, o sea, lo gigante pero que no podemos alcanzar todavía a veces en un universo, con todo eso, hermanos, hay que entender que ahí yo estoy viendo que hay un Dios todopoderoso. Que hay un Dios que ha hecho las cosas como Él quiso y le ha dado un orden. Esto quiere decir, en teología se llama, estamos viendo a un Dios inteligente. Y hay un Dios inteligente detrás de la creación que no podemos negar. Quien lo quiera negar por evolución, por idolatría, por corrupción mental, todo lo que quieran hacer, quieran negar, están negando lo imposible. Porque por más que lo negue, no sirve. No se puede negar la realidad que nos muestra la revelación general de Dios. Porque las cosas invisibles, repito, de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto, hermanos, es la gravedad de la humanidad y lo que le llevó al pecado. La revelación general, como vamos a ver ahora enseguida, le muestra al hombre que hay un Dios, que hay un Dios que nos hizo todo esto porque ama al hombre. El amor de Dios también se ve en la creación. A veces cantamos un himno, en nuestro caso es el 16, acá en las carpetas, y dice, oh amor de Dios, tu inmensidad. Y en la segunda estrofa dice, si todo el mar fuera una hoja de papel o algo así, o el cielo fuera un gran papel y toda pluma un escritor, lo que sea, por más que quisiéramos escribir libros y libros, el cielo entero quisiéramos escribir, no íbamos a poder catalogar, definir el amor de Dios. El amor de Dios también se ve en la creación, pero repito, la creación no es algo que debemos adorar. No es algo que nosotros le tenemos que dar divinidad a la creación. La creación me manifiesta la divinidad. La revelación general me da la revelación de un Dios todopoderoso y que está sobre esa creación y que controla la creación, no importando lo que el hombre haga, solo por la permisividad de Dios el hombre puede hacer lo que quiere en la creación de Dios. Pero si Dios no quisiera que él haga algo, no lo haría. Pero como Dios le ha dado un libre albedrío al hombre, y le ha dado la capacidad de escoger si quiere vivir mejor en este mundo o peor en este mundo, permite que haga. Pero él está en el control de todo. Él está en el control de su plan y de todo lo que va a hacer en esta. Él mismo va a destruir su propia revelación general original para volver a, digamos, regenerar una revelación general completamente distinta cuando llegue la era milenial. Pero toda esta tierra, es interesante que Apocalipsis dice que para la primera creación, o sea, para la primera tierra y creación y cielos, no, todo no salió al lugar. Directamente fue despejado y vino todo algo nuevo. Todo se hace nuevo. Esto debemos entender, hermano. Por eso es ingrato ante Dios. Por eso dice, no le dieron gracias habiendo conocido. Es ingrato ante Dios que nosotros le demos la espalda y no le agradezcamos a Dios por todo lo que Él nos da. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos cada mañana y le decimos gracias, Señor, por un día más? Gracias, Señor, porque nos has dado este hermoso día de sol. Porque es cierto que los días más lindos son los días soleados, los días, digamos, templados, que no hace demasiado calor tampoco, pero tampoco mucho frío. Es como que nos sentimos muy agradables y parece que nos da cierto contentamiento, cierta alegría un día así. Y eso da gusto, escuchar los pájaros que cantan, más si estamos en época primaveral, que todo lo reverdece y las flores aparecen. Es muy lindo el ambiente. Pero podemos dar gracias por eso. Pero reconociendo que todo eso bello que podemos ver, hasta estando en una ciudad a veces contaminada y todo, pero si vemos algo de bello todavía, que pertenece a la creación de Dios. Gracias, Señor. Pero darle gracias a Él porque Él es el creador de todas esas cosas. Esas cosas no aparecieron por una gran explosión. No aparecieron por un meteoro o algo así que haya caído a la tierra y ¡pum! Salió todo de una explosión, algo hermoso, bello y ordenado. Es demasiada fe hay que aplicar a eso para creer que eso realmente es así. Otro aspecto de la revelación general, esto era modo de repaso de la última lección por si usted, algunos no estuvieron y querían saber de qué hablamos. Bueno, más o menos por ahí estuvimos yendo. Vamos a ver un poquito el punto número 2 del punto A, la revelación general, y es por medio del hombre. El hombre mismo en su ser es justamente una parte de la revelación general. Cada uno de nosotros somos parte de la revelación general de Dios a la misma humanidad. Entre los humanos podemos mostrar que somos parte de esa revelación general porque el hombre también fue hecho dentro del período de la revelación general que Dios manifestó a través del acto de la creación. En esos 6 días en que Dios estuvo creando todo lo que hizo, los cielos, la tierra, todo lo que en ellos hay, dice el Salmo, todo lo que en ellos hay, tanto en la tierra como en el cielo, en el cosmos, en el universo, todo eso fue creado por Dios. Y dentro de esas creaciones, tanto la creación del universo y de la tierra, estaba también la creación del hombre. Ahora, el hombre, dentro de todo lo que Dios hizo, es una creación de parte de Dios especial. Porque el hombre es el único ser en la creación, o sea, el ser humano, es el único ser en la creación de Dios vivo que tiene la capacidad, o sea, que Dios le ha dado la capacidad de ser a imagen y semejanza de Dios. Solo a él. Solo los animales, los peces, las aves, todas las plantas, ninguna tiene las capacidades que Dios le ha dado al hombre. Ese también es un punto importante a tener en cuenta. El hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Es una persona igual que Dios, teniendo la capacidad del intelecto, las emociones, la voluntad y conciencia. En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27 vemos ese aspecto creativo de Dios y en Romanos 2, 14, después vamos a mirar también 14 y 15. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Los creo. Bueno, fíjense, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora, hay una imagen de Dios en el hombre. Obviamente hoy está muy destruida esa imagen. Hoy está muy mal parada la imagen. La imagen original que Dios puso en el hombre, obviamente era una imagen perfecta, intachable, y el hombre, podríamos decir, verdaderamente estaba, pensaba, tenía emociones controladas igual que Dios, tenía una voluntad perfecta igual que la de Dios, era intachable porque no tenía pecado. El pecado, desde el pecado original, capítulo 3 de Génesis en adelante, el hombre pierde la imagen perfecta de Dios en sí. Con todo eso, no quiere decir que perdió todo, que el hombre se convirtió en un animal, como dicen hoy muchas veces los evolucionistas o algunos psicólogos o algunos pensadores que dicen que el hombre es otro animal más. Sí tiene cierta relación con los animales en el aspecto de la creación porque salieron de la tierra. Pero no es un animal. El hombre es un ser humano. Porque eso significa la palabra Adán también. La palabra Adán no solo significa amor, sino ser humano. O sea, una persona distinta a los animales. Decir que el hombre es un animal, como dicen algunos pensadores, un animal con inteligencia. ¿Por qué dicen eso? Porque según la evolución, ¿de dónde venimos nosotros? El mono. Entonces, como venimos del mono, entonces nosotros somos animales más inteligentes. Hemos pasado de mono a ser unos monos más inteligentes y se cambió un poco de nuestro cuerpo porque ahora somos más inteligentes, entonces tienen que cambiar un poco la figura externa también. Pero hermanos, eso dice la evolución. La Biblia no dice que el hombre es un animal. Aunque el hombre en la Biblia a veces es comparado con las bestias por su comportamiento y su andar, es comparado como los animales, eso no quiere decir que originalmente Dios le hizo un animal inteligente. Dios no es evolucionista. Dios no es evolucionista, no es un psicólogo, no es un psiquiatra y no es un, digamos, cualquier pensador libre dando a entender. No es un antropólogo humano, que son los que estudian supuestamente al hombre y todos los orígenes y sus desarrollos y demás cosas. No, Dios es el Dios creador, es único, es todopoderoso y ha hecho al hombre a su imagen. Por eso lo hizo en una forma especial y le ha dado un tiempo especial en la creación al hombre. El hombre es un ser creado por Dios a la imagen de Dios y a su semejanza, conforme a su semejanza. ¿Por qué semejanza en original todavía? ¿Por qué el hombre fue creado? No dice Dios que vamos a ser a nuestra imagen y igual a nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Él no le hizo Dios al hombre. Tampoco el hombre puede ser Dios. Aunque tiene las capacidades del carácter de Dios, hablando en la creación originales, se le ha dado eso, se le ha dado la posibilidad, como vemos ahí leía recién el hermano, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cuál era la misión inicial del hombre al ser a la semejanza de Dios? ¿Quién es el Señor de todo? Dios. Pero le dio la posibilidad al hombre que señoree, que sea el administrador de la creación que él ha hecho, que Dios ha hecho. Así como Dios señorea sobre su creación y sobre todo lo creado, es el Señor de todo, como dice también la Biblia, también le ha dado la posibilidad al hombre de señorear sobre lo que se mueve y está en el mar, en el planeta Tierra. Cuidado, en el planeta Tierra. ¿Dónde está el señorío del hombre original? En la Tierra, no en el cielo, ni más allá del planeta Tierra. El señorío del hombre que Dios le ha dado, la administración que Dios le ha dado al hombre, es en este planeta. Le dio la posibilidad de compartir el trabajo con Dios. Obviamente el hombre iba a señorear todo lo que está en la tierra, todo lo que son los animales, plantas, todo lo que sea, pero obviamente él tenía que estar sujeto a un señor también, a su señor, que es el creador de lo que él iba a señorear. ¿Entienden? Por eso es semejante a Dios, pero Dios no le hizo al hombre con capacidad de crear. Todo lo que vemos, el hombre no puede crear nada. El hombre puede descubrir muchas cosas. Puede por diferentes cálculos o diferentes mezclas químicas, por diferentes pruebas en la materia y en los átomos y muchas cosas, descubrir cosas, pero crear no. Crear no puede. Pero puede descubrir lo que se puede hacer con lo creado. ¿Entienden la gran diferencia que tiene el hombre con Dios? El hombre ha inventado, se puede decir así, ha inventado muchas cosas, ha descubierto muchas cosas, ha hecho muchas cosas, pero con lo creado. Los elementos que ha usado, nadie puede, vamos a darle un ejemplo en los aspectos químicos, nadie puede crear el uranio, que es el material principal para hacer todos los elementos nucleares hoy. Nadie puede crear un átomo, que es la primera partícula microscópica de vida. Nadie puede crear la materia. Por ejemplo, ¿alguno puede decir yo puedo crear tierra fuera de la tierra que ya hay? No. El hombre no puede hacer. El hombre puede usar esos elementos para poder lograr cosas, inventos, descubrimientos y todo, pero no puede crear, porque Dios no le ha dado eso. El mismo hombre es parte de la revelación general, ¿en qué sentido? Que es un ser inteligente, si es que piensa, por supuesto, porque algunos no piensan, entonces lamentablemente desconfiguran esa posibilidad de revelar lo que son de parte de Dios. Pero el hombre es un ser inteligente, un hombre con capacidad de descubrir. Es el único ser en la creación que Dios ha dejado que puede descubrir los elementos de la creación para forjar nuevas posibilidades para el ser humano. Por la entrada del pecado, lamentablemente, también puede forjar con los elementos de la creación, puede forjar cosas dañinas para el ser humano. Pero originalmente, Dios quizás quería que el hombre llegara a descubrir el poder nuclear, el poder atómico, el poder de tantas otras cosas que se pueden hacer, el poder del hierro, el poder de los metales y de todo lo que se pueda hablar en química y en física. Pero Dios hubiera querido que todo eso se usara para bien, no para mal como se usa hoy. ¿Entiende? Hoy usted habla de algo nuclear y lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? Hiroshima y Nagasaki y la bomba que explotó. Y después todo lo que se hace, pero con el aspecto nuclear se pueden mover barcos, submarinos, muchas cosas se pueden mover con el aspecto nuclear, no dependiendo así de otros combustibles que muchas veces dan mucho más valorización a los costos operativos. El aspecto nuclear puede dar electricidad a comunidades enteras. Puede ayudar a grandes cantidades de población a mover máquinas enteras para construir, para hacer muchas otras cosas. Pero el hombre, aparte de usar para eso, aprovechó eso también para hacer maldad hacia el hombre, hacia el propio hombre. Pero en lo original Dios no quiso hacer eso. Dios le ha dado la capacidad de ser un ser inteligente, que podía tener sabiduría también, tenía voluntad para decidir entre lo bueno y lo malo. Le dio la posibilidad de ser un ser emocional, o sea, se percibe ciertas cosas según lo que actúa hacia él. Todo eso nos revela que el hombre no puede ser un animal y que tiene que ser, aunque se comporte el hombre como un animal a veces, pero eso no quiere decir que él es animal. Pero el propio hombre, justamente, ¿por qué el hombre es parte de la revelación general de Dios al mundo? Porque está dentro de la creación. Fue parte del acto de creación de Dios, fue creado en el sexto día. Lo último que Dios hizo como parte de su creación fue el ser humano. Al hombre y a la mujer. Por eso es importante que entendamos esto. Vamos ahí a Romanos, capítulo 2. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aún no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, defendiéndoles sus razonamientos. Fíjense qué importante aspecto en el hombre y como parte de la revelación. Fíjense que al hombre se le ha dado algo importante que el animal no tiene: la conciencia. La conciencia. Pero hay algo más. Antes de llegar a la conciencia, ¿cuál es el fundamento de la conciencia? ¿Qué me indica a mí que mi conciencia está funcionando bien? ¿Dónde está la base de esa palabra que muchas veces la mencionamos pero no entendemos qué es en realidad? Versículo 14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, nadie les dijo cómo se tiene que... Pablo está hablando que no tienen la palabra, o sea, no tienen la Biblia. O sea, Pablo menciona la ley, vamos a usar la palabra de Dios, la revelación especial de Dios. Los que no leyeron nunca, no tienen nada, no saben realmente, nunca pudieron leer capaz en su idioma la Biblia. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, hacen las cosas que la ley enseña, que la Biblia enseña, lo bueno, lo correcto, lo amable, lo respetable, lo afable, realmente cuando lo hacen así, sin haber leído que es parte de la palabra de Dios, estos, aunque no tengan ley, no entiendan la palabra de Dios, son ley ¿para quién? Para sí mismos. Son ley para sí mismos. Bueno, pero ¿qué actúa en ellos en base a esa ley que ellos son para sí mismos? ¿Qué actúa en ellos para hacerles entender qué está bien y qué está mal? La conciencia. Los cuales muestran la obra de la ley, la obra de la palabra escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándolos o excusándolos sus pensamientos unos a otros. ¿Por qué, por ejemplo, uno va a lugares donde la Biblia ni se predica, ni se habla, ni se enseña, y uno llega a esas culturas, no solamente indígenas, sino a otras culturas también, incluso donde la Biblia ni se la conoce mucho, pero uno ve que la gente trabaja, hace las cosas, corresponde con lo que sea necesario con su semejante, son personas dentro de todo correctas, normales? ¿Qué es lo que le da cierta normalidad al ser humano todavía? Es lo que está escrito en su corazón, la ley de Dios en sus corazones. Hay algo que Dios puso en el hombre, es un aspecto abstracto de la personalidad del hombre. O sea, de hecho, la personalidad del hombre es el aspecto abstracto del hombre. ¿Entiende lo que es la palabra abstracto? Es algo que está, pero no se ve. No lo puedo tocar, no lo puedo ver. Por eso nosotros estudiamos en la escuela los sustantivos, y están los sustantivos comunes y los sustantivos abstractos. Bueno, están los colectivos, y uno mira, y en los abstractos es algo que existe, pero que no lo puedo ver y tocar. ¿Qué es lo que no puedo ver y tocar del hombre? La conciencia, la voluntad, el pensamiento, sus sentimientos, sus emociones, son cosas que se manifiestan por la gesticulación corporal, el movimiento corporal o mi actuar corporal, ¿entiendes? Si el hombre no se manifiesta corporalmente, no puede manifestar sus pensamientos o lo que abunda en su corazón. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando yo escucho a una persona, depende cómo habla, cómo gesticula, ciertas actitudes que pone en su cara, en su rostro, ciertos movimientos que hace en su cuerpo, yo me doy cuenta si es una persona buena o mala. O dependiendo cómo habla y cómo coloca su rostro, me puedo dar cuenta si está mintiendo, si es un engañador, si es un estafador, si es una buena persona, si es amable, si verdaderamente me está queriendo ayudar, darme una mano también. Me doy cuenta porque todavía su conciencia está actuando bastante bien. Esos aspectos en el hombre, hermanos, son importantes a entender que el hombre no puede ser causa de la explosión. No puede ser causa de haber salido del mono. El hombre es un ser creado a la imagen de Dios, aunque hoy está lamentablemente truncada, está pervertida esa imagen por el pecado, pero con todo eso todavía hay vestigios de lo que fue la imagen de Dios en el hombre original. Todavía hay ciertos vestigios, porque hay personas que todavía, hablando en aspecto general, no estoy hablando ni de cristiano ni de mundano, en aspectos generales, hay todavía personas que saben lo que, digamos, es todavía algo bueno. Obviamente, cualquier cosa buena que el hombre sin Cristo haga, que el hombre, el ser humano pueda hacer, igual no le hace poder acceder a Dios. El único acceso que tiene a Dios el hombre es por medio solamente de Jesucristo, nada más. No puede acceder de otro medio. Pero dentro de todo, el hombre todavía tiene ciertos vestigios, ciertos aspectos que le quedaron de esa imagen original del hombre. La conciencia, hay algo que Dios ha puesto en el hombre que no ha puesto en los animales y que no ha puesto en las aves y no ha puesto en los árboles ni en los peces del mar ni en cualquier criatura ser vivo de esta tierra, no ha puesto su ley en el corazón. Por eso el hombre piensa y decide. Por eso Dios le dio voluntad al hombre. Por eso le dio la capacidad de tomar decisiones para hacer el bien o hacer el mal. Por eso puso el árbol del conocimiento del bien y del mal y le dio la posibilidad al hombre de obedecer en no acercarse a él, no comer de su fruto o hacerlo. Presentó ahí una prueba de amor, presentó una prueba de obediencia. Lo que ustedes quieran decir, hermanos, pero le ha puesto ahí ese árbol en el Edén para que el hombre tome la decisión. ¿Hago el bien o hago el mal? Eso le puso y le dio la capacidad. No le dijo eso a los animales. Los animales entraron a la era pecaminosa por la desobediencia del hombre, no porque ellos desobedecieron. Ellos estaban creados para hacer sus funciones, su misión en el mundo y en la creación en una manera perfecta, pero después que el hombre peca, al entrar el pecado al mundo, todo se distorsiona porque el mundo pasa a ser bajo el señorío, obviamente aquí en el planeta, de Satanás. Cae bajo el principado de Satanás. Nunca digan que Satanás es el rey de este mundo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Nada más. El rey y señor de señores de este mundo es Dios. Y Satanás no puede hacer nada si Dios no le permite hacer. Esto siempre tengan en cuenta. Aunque la humanidad ha caído subyugado bajo el principado satánico por haber pecado y obedecido a la voz de Satanás, que estaba en la voz de la serpiente y no a la voz de Dios, eso no quiere decir que Satanás es el que domina todo como él quiere. No, él hace hasta lo que Dios le permite nomás. Es cierto, Dios le ha dejado hacer muchas cosas, pero el hombre seguía teniendo la capacidad de decidir, de decir no. Acuérdense que el hombre ha sido creado con una capacidad también, y esto es importante, y nunca se olviden de esto. El hombre ha sido creado con una capacidad moral propia. Una capacidad de decidir si hago lo bueno o no hago lo bueno. Nunca empiecen a buscar culpables, hermanos, cuando ustedes cometen errores y no saben cómo tapar el pecadito o pecadazo que se han mandado. O que nos hemos mandado. Yo también puedo pecar y pecamos todos los días. Pero, hermanos, sabemos que nosotros, ¿se acuerdan lo que era el mensaje hace un tiempo? El hermano Víctor nos recalcaba lo que decía David, yo pequé. ¿Por qué David fue aceptado en su confesión, en su contrición de pecado cuando él llega y pide perdón y fue perdonado y fue restaurado y fue bendecido después de su pecado? Porque supo decir, yo pequé. Porque somos nosotros el problema, hermanos, en la creación, en la revelación, en la maldad, en la depravación del hombre, no es Satanás. Satanás es el instigador al del pecado. Es el que pone las tentaciones muchas veces, nos pone un montón de cosas a la vista, como dice Juan. Nos pone cosas que no son gratificantes a los ojos, la vanagloria de la vida. Pero yo decido caer o no en eso. Soy yo el que decido y digo si quiero eso o no quiero eso. Y cuando yo caigo en el pecado fue por mi propia decisión, por mi propia flojera espiritual que he caído porque no le he dado el lugar preponderante a Dios en mi vida. Por eso caigo. Y esto es importante que entendamos en relación a la revelación que es el mismo hombre como una revelación general. ¿Qué me muestra el hombre de hoy? ¿Qué muestra el hombre de hoy como parte de la revelación de Dios? Que lo que Dios dijo de él se está cumpliendo en la propia vida del hombre. Dios dijo que el día que él comiere del fruto, moriría. Obviamente no murió físicamente, pero ¿murió cómo? Espiritualmente murió. ¿Por qué? Porque la palabra muerte es separación. Cuando el pecado entró al hombre, el hombre se separó de la comunión intensa, completa, hermosa que tenía con Dios. Es cierto que esa comunión fue restaurada en gran parte, pero no tan total como fue en la creación original del hombre, a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Nosotros hoy tenemos comunión con Dios, pero en Cristo, no en nosotros mismos. Cuidado, no en nosotros mismos. Porque alguno dice, yo tengo comunión con Dios, yo soy su hijo. Sos su hijo, pero por Jesucristo, por Jesucristo. La comunión que tenía el hombre original con Dios, el hombre en la creación original, a imagen y semejanza de Dios, era directa con Dios sin intermediario. En el sentido como hoy lo tenemos. Hoy la Biblia me dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hoy no hay comunión ni del cristiano, ojo, ni del cristiano. No hay comunión si no está Cristo como lo principal en su vida. Si Cristo no es lo principal en su vida, tampoco la comunión no está sirviendo de nada. No existe para Dios el cristiano que quiere hacer las cosas a su manera. O la hacemos en Cristo las cosas, o entonces no sirve de nada. Este es un agregadito que aprovechamos el estudio para hacer. Pero la comunión con Dios se perdió, esa comunión directa. Esa comunión que el hombre tenía, que hablaba con Dios, Dios hablaba con él, toda esa comunicación tan fluida entre el Dios Todopoderoso que se manifestaba en la creación en el huerto y hablaba con Adán, y por sobre todo con Adán, y hablaba y le manifestaba en forma directa, Hoy Dios ya no puede hacer eso, ni aunque yo sea un cristiano. Dios no se puede manifestar hoy a mí en su forma gloriosa, porque yo moriría. Yo moriría. Lamentablemente, hermanos, si Dios hoy, fíjense el caso de Daniel, por dar un caso bíblico. Daniel, cuando Dios se manifestó, aunque era un hombre amado por Dios, incluso el ángel le dice, tú eres el amado de Dios. Le reconoce que realmente Dios amaba a Daniel. Y Daniel amaba, por supuesto, a Dios, le daba todo su corazón, toda su vida. Moría si era necesario por Dios, no tenía problema. Pero cuando llegó la revelación de Dios a él, él cayó como muerto. No podía resistir, dice, no tenía fuerzas para ver la visión. Y era una visión, no, hermanos. No llegó a venir el Señor delante de él. Era una visión, nada más. ¿Entienden, hermano? Y Adán, sin embargo, podía hablar con Dios sin ningún problema. ¿Se dan cuenta la gran diferencia entre la creación original del hombre y la creación y lo que es ahora el hombre caído? ¿Cómo se desvirtuó gravemente la imagen original que el hombre tenía de Dios? Aunque le queda un poco, pero ahí está. Ustedes ahí tienen la revelación general, deja sin excusa al hombre delante de Dios. El hombre no puede reclamar ignorancia a las normativas de Dios para su conducta justa. Después dice el hombre, desde el momento en que tomó la decisión de no tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada. ¿Qué hubiera pasado? A veces me pongo a preguntar, gracias a Dios no pasó. Pero ¿qué hubiera pasado si Adán, en vez de arrepentirse de su pecado, cuando reconoció y se dio cuenta que hizo mal, primero comenzó a querer tapar a su manera el pecado con hojas de higuera y demás cosas, y después Dios lo cubrió y lo restauró, digamos, a una comunión trocada, digamos, ya no la misma, lo cubrió con pieles a él, o sea, obviamente murió un animal inocente, hubo derramamiento de sangre, muere. Pero ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva dijeran a Dios, bueno, ¿sabe qué? Contigo no hay más nada. Se terminó acá, Dios. Acá nos dieron la libertad, ahora estamos bajo otro amo, dejate de embromar, nosotros no tenemos nada más que ver contigo, ahora estamos entendiendo muchas cosas que no nos habías dicho a nosotros, nos habías dicho que nosotros íbamos a tener mucho conocimiento, ahora solo vos conocías la maldad y nosotros no podíamos conocer y no, estas cosas, se hubiera revelado y listo, se terminó. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? Yo creo que hubiera sido destruido mucho antes, capaz ahí mismo hubiera sido destruida los dos seres humanos que vivían nomás en la tierra. Pero Adán reconoció su pecado, reconoció que había pecado, se dio cuenta que había hecho mal, aunque culpó a Eva le culpó a la serpiente ya no tenía quien culpar, y bueno, se tragó todo, una maldición, se arrastró por la tierra, la mujer, bueno, tuvo que tener dolores de parto y demás cosas, y el hombre labrar la tierra, pero ya con yuyos, con malezas, con todo lo que, no sé cómo lo quieran conocer, ya había más trabajo para hacer. Pero aceptó su castigo, se tragó la bronca nomás, se dio cuenta que hizo mal, se arrepintió de su pecado, y Dios, a través del sacrificio de dos animales, que podrían llegar a ser corderos, que murieron, con esas pieles los cubrió a ellos. ¿Entienden? Así está la humanidad. Fue restaurada, pero Adán y Eva ya no recibieron más el mensaje de Dios en forma directa, sino por medio de querubines. Porque ya los querubines tuvieron que hablar, echarlos del Edén, del huerto, sacarlos, y aunque el hombre ya recibía también ciertas cosas por manifestación de Dios después, obviamente que sí, pues le habló a Noé, le siguió hablando quizás a Adán, muchas cosas, pero ya no podían tener esa comunión como tenían en el huerto. Se había quedado mal. El hombre hoy, lamentablemente, varias épocas de la historia humana, en estos prácticamente 6.000 años de la historia humana, el hombre sí ha tenido épocas en donde Dios tuvo que castigar fuertemente por su depravación total. Vemos en el capítulo 6 de Génesis que Dios dice del hombre que en él de continuo solo el pensamiento es el mal. Solo el mal. No hay otra cosa. Por eso Dios tuvo que destruir a la humanidad dejando solamente, como dice Pedro, 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Y ahí estaban esos 8 seres. ¿Ustedes se imaginan cómo No sé cómo, bueno, no sé cuánto conocía de planeta Tierra, pero nosotros con nuestro conocimiento hoy, que ya sabemos que hay 5 continentes, algunos dicen, bueno, ya hay 6 porque a Australia se le dice que es un continente ya o aparte, pero quedemos con los 5. Pero supongamos que ya conocemos todo esto, conocemos tanta lo que es el mundo entero, todo lo que hay que recorrer. Imagínense que viene un diluvio universal y queda usted y su familia solos en el mundo. Todo es suyo. Todo es suyo. Usted puede decir, mía es toda la tierra y su plenitud, puede decir. Eso lo dijo Dios, obviamente. Pero podríamos decir en una forma así vaga, decir, todo es mío ahora. Porque todos murieron, nadie más propietario, los títulos, propiedad, todos fueron ya, no hay más nada que hacer. Imagínese que le pasó, a Noé le pasó eso, con su familia. Estaban solos en el mundo. No había más nada. De ellos empezó a multiplicarse de nuevo la humanidad. Pero Dios va a hacer también un juicio así. Obviamente no va a destruir toda la humanidad como a través del fuego, como destruyó en el caso del diluvio, pero va a morir mucha gente. Mucha gente. Va a quedar un remanente que entrará al milenio de los seres humanos y también de Israel, por supuesto. Pero debemos entender, hermanos, que el hombre se manifiesta realmente a pesar del pecado que ha entrado en él. Con todo eso sigue siendo una revelación de Dios. ¿En qué sentido? El propio cuerpo del hombre, es una revelación de que hay un ser inteligente que lo ha hecho. Ustedes, por ejemplo, nunca se preocupan, se levantan a la mañana, nunca se preocupan si el ojo ve o no ve. Ustedes no empiezan a controlar todos sus sentidos sensoriales cuando se levantan, ¿no? ¿No están tocando? Ah, tacto hay. A ver. Veo, está todo bien, ¿no? Veo bien. Ustedes no están... A ver, huelo, sí, hay olfato. Ah, escucha, hay ruido. Tengo el sentido auditivo, funciona todo bien. Ustedes nunca están haciendo esto. Su cuerpo, ustedes se despiertan, obviamente están en cierto aspecto inconscientes mientras duermen, pero ustedes se levantan y es normal para ustedes levantarse y ver que están viendo, que están oyendo, que están olfateando, que están hablando, tienen tacto en la boca, se van capaz, si es que tienen la costumbre, van y toman un vaso de agua o algo y sienten, perciben el sabor del agua y todo, no, ni piensan si eso. Ustedes no están controlando a ver, ¿cayó bien la comida o no? A ver, el asadito que hice, las pastas que comí anoche, a ver, ¿me cayó bien? ¿Anda bien mi estómago? Ustedes van, se levantan y hacen todas las cosas como si nada fuera. ¿Por qué? Porque el cuerpo es autónomo. No miran si su centro nervioso está funcionando bien, no lo golpean un poquito, a ver si se mueve la mano cuando ustedes quieren moverlo y todo. Su cuerpo reacciona automáticamente todo porque Dios ha hecho que su cuerpo funcione en una forma autónoma desde lo microscópico hasta lo que es visto a la vista normal. ¿Qué es lo microscópico en su cuerpo? ¿Qué es la parte más pequeña y microscópica del cuerpo humano? Las células. Ah, saben biología, estudiaron bastante, muy bien. Eso es bueno. La célula es lo más pequeño, pero dentro de la célula, cuando usted estudia la célula, usted puede ver todo un sistema de vida, movimiento y formaciones que entrelazadas entre ellas me dan vida corporal. Me dan vida. La sangre, ustedes no controlan, a ver si hincan con una aguja, a ver si tira un poco de sangre para ver que corre, que anda la sangre, que hay dinamismo en el cuerpo. Ustedes saben que la sangre corre. No están todo el tiempo oyendo su corazón, a ver, latís más fuerte, más bajo, a ver cómo anda. Ustedes solo viven. Porque su cuerpo fue creado para ser un cuerpo autónomo, que se maneja por sí mismo, trabaja en sí mismo, y tiene vida en sí mismo porque el dador de la vida lo ha hecho así. Díganme. Recién hablábamos de la célula. ¿Qué hombre en la tierra o mujer puede crear la célula? ¿Pueden estudiar la célula? ¿Pueden extirpar una célula? ¿Pueden sacar, hacer de todo lo que quieran con la célula, pero no la pueden crear? No lo pueden hacer. Y eso indica que el hombre también es parte de la revelación general de Dios. El hombre mirándose a sí mismo puede darse cuenta que es justamente parte de esa revelación de Dios. Se puede dar cuenta que él en sí mismo está viendo la obra de Dios en la creación. No puede ser esto salido de la explosión del Big Ben. Esto no puede salir de la fusión de átomos y materia, que en un momento salieron y ahí vinieron todos los animales, las estrellas y todo lo que rige la creación, como hemos visto ya al principio del estudio. La propia creación, hermanos, donde ha sido colocado el hombre, ser inteligente, a imagen de Dios creado y a conforme a su semejanza, el hombre fue puesto también en un sistema autónomo en la creación. O ustedes son los que controlan cómo crece el árbol y demás cosas. Sí, hay algunas cosas controlamos. Pero ¿quién le ha dado la vida al árbol? ¿Quién desarrolla el aspecto celular y demás cosas de un árbol o de los animales? Nosotros no. Dios ha dejado que la creación produzca en sí mismo, en las plantas dice semillas, según su género, y solo mirar y observar, si ustedes hacen, no sé, cuando iban a la escuela, nunca a nosotros nos hacían hacer con el poroto, el maíz y eso, la germinación. Teníamos que hacer ver cómo germinaba y había que hacer un frasquito de vidrio para que veamos cómo va saliendo la raicita de la semilla, cómo va saliendo la otra y por ahí ya vemos, empezamos a ver el brotito. Y era, cuando éramos chicos, era todo un espectáculo eso para nosotros. ¡Wow! Ver cómo la semilla se rompía poco a poco y ver cómo se hacía la plantita hasta que crecía la plantita y la maestra nos decía, ¿viste el milagro de la vida? Hoy no dicen así. No, hoy dicen el proceso de la vida. Hoy una maestra por ahí, si dice el milagro de la vida, ya puede caer en la cárcel. Hoy dicen el proceso de la vida, porque todo es el proceso natural de Darwin. Entonces, no, hay que cuidarse la palabra que uno usa. Eso es importante también tener en cuenta. ¿Entienden? La propia creación, ¿ustedes pueden controlar la gestación de algún animal, un mamífero? Ellos nacen. Si no mueren antes, se crían y llegan a la adultez. Pero todo es un proceso automático. La creación funciona. ¿Quién de ustedes puede controlar el giro de la Tierra? Ninguno de nosotros. Y sin embargo, exactamente todos los días la Tierra gira en su velocidad, en su forma. La Luna hace su ciclo lunar en los 28 días alrededor de... ¿Podemos controlar nosotros eso? Está todo en una forma autónoma. Se rige por sí misma porque Dios lo ha establecido así. Si no, lean el libro de Job a partir del capítulo 38 en adelante. Y háganse propias las preguntas de Dios. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo? Yo hacía esto, yo hacía aquello, yo decía esto y así así. ¿Dónde estabas tú? La revelación general, visto desde el punto de Dios, guiados por la palabra de Dios, es una gran revelación de nuestro Dios y tenemos que aprender a descubrirla. Tenemos que aprender a valorar lo que Dios nos ha dejado como testimonio en la naturaleza y en la creación, en todo lo que hay, para que podamos entender que Él es el soberano. Que Él es el que hizo todo y yo soy parte de todo eso que Él hizo. ¿Entienden? Esto es importante que comprendamos y no nos dejemos llevar por cualquier balbucerío y cosas que se hacen por ahí. Hermanos, amemos la palabra de Dios. Encontremos el valor de la creación a través de los principios de la palabra de Dios. En Génesis, en Job, en algunos libros proféticos como Isaías, por sobre todo, pueden ver aspectos de lo que Dios habla de su propia creación. Yo hice el mar, los salmos, nos hablan de todo y ya esa expresión, yo hice, yo hago esto y aquello. Y él mismo va a destruir su creación original. Obviamente esta no es la original, la creación pecaminosa, él mismo la va a destruir. Porque ya no va a tener un gran valor, porque ya está contaminada por el pecado. Así que hermanos, en la revelación general y en la revelación por sobre todo del hombre que hemos visto hoy, hemos dedicado un poco a nosotros, el ser humano, podemos ver realmente la milagrosa obra de la creación y el poder de Dios que actúa en sí mismo, en nuestro cuerpo, cómo actúa y ya es una manifestación del poder de Dios, que nuestro cuerpo funciona sin que nosotros controlemos nada. Cuando hay alguna anomalía en nuestro cuerpo, vamos al doctor y le pedimos, o doctora, y le pedimos que controle, que vea, que haga algún análisis, que haga un estudio, porque estamos sintiendo alguna anomalía. Pero si no, ni le prestamos atención, ni le damos importancia si todo anda. Comemos, tomamos algo, corremos, andamos, trabajamos y hacemos de todo, estudiamos. No le damos ni importancia. Si es posible, no queremos ni tener el doctor cerca. Pero así es. Podemos tener esos tiempos lindos cuando no hay enfermedad, cuando el cuerpo está andando bien. Podemos tener todos esos tiempos lindos, pero gracias a Dios. Porque Él ha hecho que nuestro cuerpo funcione así. Y eso nos hace mucho más fácil la vida. Imagínense si ustedes tendrían que controlar todo en su cuerpo. Que ustedes le tienen que arrancar cada mañana al cuerpo. No sé con qué. Pero piensen si ustedes tenían que hacer que funcione el oído, que ustedes tienen que hacer que funcione el ojo, que funcione solo el ojo humano, hermanos. Todas las cantidades de funciones que tiene dentro de esa bolita que tenemos ahí en la cavidad ocular. La cantidad de cosas que hay. Hermanos, demos gracias a Dios porque realmente a pesar de que no somos tan perfectos, pero podemos tener la posibilidad de saber que somos un milagro de Dios funcionando todos los días. Somos un milagro de Dios andando, caminando, pensando y ni hablamos mucho del aspecto abstracto hoy. Piénsenlo más. ¿Por qué usted puede pensar? ¿Por qué usted puede decidir? ¿Por qué usted puede sentir emociones de diferentes tipos y sensaciones? ¿Por qué puede hacer todo eso? ¿Quién puso que eso todo, esas reacciones, si usted es normal, está todo bien en su cuerpo, en su aspecto emocional, ¿por qué todo eso reacciona en forma tan automática y usted sabe cuándo usted tiene miedo, cuándo usted está asustado, cuándo usted está feliz, cuándo usted está contento, cuándo usted está pensativo? Usted se da cuenta de todo eso. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Padre, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por hacernos ver realmente quiénes somos. Gracias, Padre Santo, porque a pesar del pecado que ha entrado en nuestro corazón y que ha llegado a nuestra vida y con eso hemos nacido, gracias porque a pesar de todo nos has dejado pruebas de tu amor, pruebas del milagro que somos y de la creación tuya que somos parte de ella por extensión. Quizás hemos nacido del vientre de una madre, pero hubo dos personas que han sido creados por ti y de ahí partimos todos. Gracias, Señor, porque nos muestras a través de la historia humana verdaderamente cuánto de milagro hay porque hemos nacido, hemos llegado a entender y te hemos conocido a pesar de la depravación del pecado. Gracias, Padre nuestro, también por poder entender esto en tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das la posibilidad de conocerte a pesar de lo malo que somos y que si no fuera por Cristo, nosotros no hubiéramos tenido ningún acceso ni ninguna posibilidad de eternidad contigo. Gracias, Padre nuestro, por amarnos en Cristo Jesús y mandarnos a Él como nuestro Salvador y que Él haya hecho todo lo que hizo por nosotros porque nos amaba. Gracias, Padre, y enséñanos a amarte. Enséñanos a honrarte. Y enséñanos a darte nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que tú seas alabado y glorificado siempre a través de nuestra vida, nuestra conducta y nuestros pensamientos. Ayúdanos a cada día como iglesia a servirte más y a darte más nuestro corazón para que podamos ser de bendición, ayuda y con un buen mensaje a los que no te conocen. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.